señor Mauricio Cervone, a quien saludo. Mauri, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Clau, querido? ¿Todo tranquilo? Todo bien, che, acá. Bueno, me alegro. Recorriendo la mañana y viendo que hay fecha el viernes. Sí, hay varias fechas. Pero Rey Garufa está el viernes. Sí, el viernes estamos con Rey Garufa en el anfiteatro. Que hace bastante que no tocamos ahí, así que creo que va a estar buenísimo. Y con un aforo ampliado, digo. Dejamos los 160 y vamos por 500. Sí, se acordaron tarde, pero sí. Tenemos las 500 personas. Buenísimo. Hoy en día en el anfiteatro. Eso permite por ahí empezar a pensar en algún show de afuera. Digo, estuviste con Piti Fernández metiendo dos shows en Glow y haciendo una gira. Digo, ya con 500 empiezan a dar los números como para empezar a pensar en que empiecen a volver artistas de nivel nacional. Yo realmente creo que la veo complicada al ser en un lugar abierto como un anfiteatro, sinceramente te lo digo. El riesgo es alto. El riesgo es muy alto. El anfiteatro es un lugar muy complicado para laburarlo con una banda en una envergadura de primer nivel. Sería muy difícil para mí. Tal vez algo más tranquilo sí puede llegar a suceder, que esté bueno, pero ya también viene el frío, ¿viste? Es difícil. Yo por eso digo, se acordaron tarde, esto lo tendrían que haber dicho en el verano. Sí, por ahí no sé si estaban las condiciones dadas en el verano, o al menos hacía falta esa prueba, digo, de poder empezar. Las condiciones estaban dadas de hace rato, porque Mar del Plata lo estaba haciendo, Bahía Blanca lo está haciendo, ahora mismo lo está haciendo La Barría también. Te lo digo porque estuve bastante metido en ese tema, tratando de pedirla. Es más, presentamos proyectos con el Club Unión, como si fueran teatros para 400 personas. Y siempre había una traba. Mar del Plata GAP está trabajando desde el verano, ya desde que arrancó la temporada, con 580 personas de cupo y en lugares más chicos que Unión y Progreso. Sí, sí, conozco. ¿Cómo fue el año pasado? Digo, un año de mierda donde se cerró todo, donde a principio de año había un montón de cosas programadas y después se fue remando. Digo, en agosto creo que volviste con la posibilidad de empezar a producir, digo yo, espectáculos locales. Creo que en agosto arrancamos, ¿no? De nuevo. Sí, no me acuerdo si fue agosto, septiembre. Sí, pero por ahí estaba bien, sí. Pero digo, fue la verdad que para la parte de cultura realmente fue muy difícil. Estuvo bravísimo, sí. Yo tal vez me manejo más en la rama musical y hay mucha gente en stage, plomo, sonidista, mucha gente que la verdad trabajaba de esto, la pasó muy mal y la sigue pasando muy mal, y la va a volver a pasar muy mal dentro de muy poco. ¿Vos pensás que vamos a volver a cierres? No, yo creo que al cierre no se va a volver, porque sí, yo creo que ahí se le plantaría la Argentina entera. Mirá, yo tengo un pensamiento que el político no va a poder conformar a todo el mundo nunca, ¿entendés? Pero tampoco se hacen cargo de eso. Cagadas. Y realmente, ellos a fin de mes cobran su sueldo, tanto como los municipales, te ponen cara de bonito y te dicen que te van a solucionar todo, y la verdad que no pasa eso. Hay que ver las realidades profundas de la gente, y la verdad que la gente se cansó en este momento, está muy cansada, está muy cagada de hambre, y no creo que se banque un cierre total. Entonces ellos, para que no explote una bomba, porque va a suceder si hacen eso, van a restringir los horarios nuevamente, volvemos a las 12 o a las 11, medianamente van a poder trabajar todo, pero que tengan en cuenta que se trabaja para sobrevivir en esta época, solamente para sobrevivir. Mauri, con respecto a tu laburo puntualmente, porque digo, a veces mucho la gente se confunde cuando haces un show y el show está lleno y piensan que te llenas los bolsillos de guita. Y los que por ahí conocemos la historia un poco del otro lado sabemos que es muchísimo laburo, muchísimo riesgo y muchas veces salí empatado o a veces ni llegaba a cubrir los números. Pero te seguí dando esa oportunidad de traer espectáculos de primer nivel a la ciudad. Digo, ¿cómo te pegó el año pasado? No, realmente yo tuve mucha suerte, yo ya lo he dicho, el año pasado tuve suerte, pero porque de alguna manera algo haces bien en lo que es esta parte del laburo. Yo el año pasado arranqué haciendo empanadas frisadas para sobrevivir, lo dije, lo saben todos, y a los 2 meses tuve la suerte de que un productor, nos pusimos a hacer pesas. Discos, pesa, mancuerna, y la verdad que no la pasé mal, no sería un hipócrita si diría eso. Gracias a eso pude sobrevivir y cubrir mis necesidades, pero hoy en día no estamos pasando bien, ni las bandas las están pasando bien, ¿eh? Las bandas grandes, obviamente, todas están haciendo estas cosas, como vino el otro día el que hizo un acústico, el Piti, porque no pueden mover a una banda tan grande como las Pastillas del Abuelo. Es muy difícil. Y te vuelvo a repetir, la gente la está pasando muy mal. A veces, esto lo he dicho varias veces, si yo ganara todo lo que la gente piensa que gana, andaría en un auto 2012, en un Mercedes. Sí. ¿Entendés? Pero somos personas normales que tenemos momentos buenos, momentos malos. Hoy en día soy una persona que está ganando 28 mil pesos por mes. Ese es mi sueldo. Manejando dos lugares como Glow y Brother, de los cuales tenemos 20 shows mensuales en los dos lugares, de los cuales se dan el lujo de no hacer show ni viernes ni sábado. En los dos escenarios del ambiente hoy en día más potables, organizados que hay. Sí, preparados para hacer Imagínate. cualquier tipo de show. Somos personas que sobrevivimos, pagamos el alquiler, lo manejamos y comes. No pidas más nada. Es difícil. Está complicado, sí. ¿Y qué te pasa? Digo, laburás también con varias bandas locales. ¿Qué pasa con eso? Digo, los chicos, ¿cómo están con esto de poner, bueno, Rey Garufa sube este fin de semana? Digo, son bandas que convocan, pero también se comieron un año encerrados, sin poder ensayar, sin poder hacer un montón de cosas. ¿Cómo están hoy anímicamente? No, no te vuelvo a repetir, Rey Garufa es una banda de trabajo, donde los integrantes trabajan, cada uno tiene sus cosas, pero hay puntualmente uno de los integrantes vivía de la música realmente, y nada, por eso Rey Garufa hoy en día está tocando cada 15 días, porque lo hemos charlado y lo necesitan, realmente necesitan muchas bandas, y muchas personas viven de la música en Tandil, de los cuales se pararon mucho y las pasaron muy mal, y realmente nadie les dio una mano, nadie. Yo trabajo con un montón de bandas, tengo muy buena onda, yo no sé, he trabajado con La Reventada, con La Bigornia, tengo muy buena onda con muchas bandas, y también no trabajo con otras bandas, que no tenemos onda. No, no todo el mundo tiene que trabajar conmigo, no. Eso está por eso, es natural. No siempre vas a tener buena onda con todo el mundo. Y vos que estás metido en el tema, digo, ¿qué es lo que haría falta para que toda la gente que se dedica a esto, que labura de esto, pudiera tener un año medianamente tranquilo? Mira, no, no, mira, Claudio, ¿qué querés decir? Sinceramente. Tienen que seguir abiertos los lugares, tienen que seguir dando el teatro para que las bandas toquen, como vinieron haciendo. Y realmente yo entiendo la situación de lo que está sucediendo en la pandemia, tampoco somos unos kamikazes, pero por ejemplo, no sé, en el teatro las restricciones están buenísimas, los protocolos están buenísimos, yo veo otras cosas más diferentes en lo que es el conjunto de la sociedad. Nosotros, la música no es el culpable de la pandemia, o la cultura. Bueno, yo digo la música, estoy hablando de teatro, Sí, todo, sí. nosotros no somos los culpables, ¿eh? solamente basta con ver lo que sucede un sábado en la noche afuera de cualquier recital o cualquier juntada para ver un show. No necesito ni nombrarlo, lo que está sucediendo en el dique, en las curvas, más cerca, crea, Benito Juárez. Sí, ahora Benito Juárez, después de todo este quilombo, porque fiesta con arriba de 1.000 personas en lugares donde no entran ni la mitad, ahora lo que van a Pero hacer es restringir de 2 de la mañana a 6 el ingreso a la ciudad. sí, pero no lo van a poder parar. Claudio, esos son sanatas que hacen para cubrirse las espaldas, nada más. Fíjate, y esto no lo, porque el otro día salieron a culparnos de que nosotros habíamos subido un video flaco, lo muestra todo el mundo. Suben historia. ¿Querés que te diga nada más? El fin de semana, un dueño de un lugar bailable acá también estaba con la novia y todo en el lugar este donde se baila, había 1.200 personas. Y no es que lo contaron, no, ellos mismos suben las historias. ¿Sentido? No hay nada que ocultar. ¿Entendés? Está bien, deben tener su manera de pensar y su manera de imaginar, o tal vez que su ciudad no está colapsada. Puede haber mil cosas. Sí, es un tema. Y con respecto, me decías, las bandas en el teatro, ¿sirve un teatro con capacidad para 150 personas? Para una banda local sí sirve porque las condiciones que te da el teatro están buenas. Sentido, ellos te proveen el sonido, lo único que tenés que pagar es Sadaí, que tengo mi con Sadaí me llevo muy bien, he comprendido que hay gente que labura y todo eso, pero creo que en la desesperación de que no trabajaron en todo el año, pifiaron un poco en algunas cosas que es ir a cobrarle Sadaí a las bandas locales. Eso me parece que está muy mal, porque no lo hicieron jamás. Entonces hoy una banda local está tratando de hacer algo para venir Sí, ganar y un hacer un mango. peso y van y cobrarles a ahí. Me parece que ahí se fueron un poquito de tema. Está bien, nosotros en los shows grandes, nosotros pagamos ahí, pagamos dinero muy elevado. Creo que con eso ya es suficiente que para salir a cobrarle a una banda local, que ni siquiera las bandas locales, hay muchas bandas locales que ni siquiera tienen el registro de los temas. Claro. Con lo cual esa plata que pagan no les vuelve nunca. No, pues ¿sabes cuál es el problema? Cuando vos le cobras a una banda que no tiene sus temas registrados, esa guita se la comen los artistas grandes, ¿entendés? Ahí es donde está el problema. Y hoy un artista del nivel consagrado. Loco, dejate de robarle la guita a las Lo que están bandas. arrancando. Claro, pero bueno, es Bueno, mi punto de vista. contame de Rey Garufa el viernes. ¿Qué horarios, entradas Sí, anticipadas, dónde? bueno, mira, les cuento lo de Rey Garufa. Está bueno, mucha gente afuera escribió que va a venir al show. Está buenísimo porque no salimos a tocar desde el 2019, que no tocamos en ninguna ciudad afuera. Las entradas se venden en Manhattan, salen 300 anticipadas, 400 en puerta. Bien. Algo fundamental y está buenísimo, se puede llevar su heladera con su bebida al show, no hay problema. Lo que sí, puntualmente, no pueden llevar botellas de vidrio. Eso es fundamental. Y una cosa muy, muy fundamental también, el show arranca a las 21 horas puntual porque hay un protocolo que tenés que dejar el lugar 10:30, 11 de la noche máximo, con toda la furia del mundo. Bien, seguramente los chicos van a llenar. ¿Tenés algunos otros shows programados para este fin de semana, para Semana Santa? No, después, bueno, obviamente los shows que están en Globo, el miércoles tocan los pibes de Gol 4 en Globo, que presentan el disco, donde está Lucho Martín ahí en la banda, eso va a estar buenísimo. Tenemos unos pibes que hacen stand-up medio complicados, pero bueno, esos son los miércoles Esos en son los Brother. miércoles, sí, Son bravos, ¿sabes? desde Conozco, hace son siete bravos. meses vienen todos los Sí, miércoles. bravos, bravos. La vienen remando. Nada, pero bueno, después hay un montón de shows, va a haber shows en la ciudad. Es más, hay que ver, está toda la expectativa, qué es lo que va a suceder después de Semana Santa, obviamente. Esperemos Es y más, crucemos los te dedos lo digo. para que todo siga igual, al menos. Aunque haya alguna Mirá, restricción de horario, bandas. pero la posibilidad de laburar. bandas a tocar a Tandil, no sé la cantidad que quieren venir. Es más, estoy ahí cerrando Dante Spinetta, que creo que tocó una sola vez en Tandil y fue con Luis Díaz Curiaque, porque lo trajeron en un Acercarte, por ejemplo, que Sí. tocaron en el Playón del Dique. Del dique, sí. Sí. Es más, me acuerdo, o sea, puntualmente, porque ese día un productor de acá de Tandil hizo Guasones en Cluñón y lo hicieron pedazo, Pedazos. Es porque le pusieron el Acercarte gratis el mismo día. ¿Ve? Eso es lo que no entiendo yo a veces de los políticos. Eso Sí. es ser un pedazo de hijo de puta. Y pero ese puntualmente el acercarte, no sé si venía de nación o de provincia, y me acuerdo de ese acercarte puntualmente porque acá en Tandil se enteraron 3 días antes que se iba a hacer. Sí, aparte es un día horrible, me acuerdo, llovió, Llovió, yo no pero me acuerdo si espantoso. después de Illya Kuryaki nos cerraron los tequis. Sí, exacto, exactamente. Fue ese show. Pero se lo clavaron, justo se lo clavaron un día que una persona vino y apostó. Eso fue muy, muy, muy desubicado. Sí, son cuestiones que hay que empezar a tener en cuenta, sobre todo para cuidar un poco al productor local que realmente arriesga mucho para traer espectáculos. Y bueno, pero bueno, te lo vuelvo a repetir. El político no va a poder nunca conformar a todas las personas, nunca. Va a conformar a algunos, a otros no, pero nunca se va a hacer cargo de que hace las cosas mal, en algunas ocasiones. Algunas puede ser bien, otras no. Pero en esta ocasión ellos saben que a fin de mes van a cobrar y no van a pasar ni hambre, ni frío, ni nada de absolutamente lo que está pasando toda la Argentina. O una gran, gran parte importante. Ojalá que algún día se den cuenta. Ojalá que pase. Mauri, nos vemos el miércoles y probablemente el viernes también. Dale, señor, muchas Dale. gracias por la nota, como siempre. Abrazo enorme, querido. Chau, chau. Mauricio.